Queremos estar por siempre en tu corazón, como una cumbia sureña. Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol. Ojos de fuego, boquita de caramelo. Y nuestra cumbia norteña. Cómo me duele dejar de amarte. El folclor corre por nuestras venas. Yo soy tu enamorada. Destino, destino, pobre mi destino. Que eres nuestra inspiración. Hoy decidí alejarme de tu lado. No ves que estoy llorando como un niño. Si en verdad quieres irte. Somos la radio con la mejor información y la mejor música. Somos Contacto Sur, 100% nuestra. Terminó. Se prepara para la gran serenata por Fiestas Patrias. Este jueves 27 de julio en el Estadio Arturo Díaz Huertas, Cerro Colorado. Llegan después de mucho tiempo. Tu papi. ¡Marullo! Sí, los originales taquilleros por siempre. Agrupación Marullo de Néstor Yucra. Junto a ellos, las lindas chiquillas y los lindos chiquillos. Vuelve el auténtico rey. Roy, el cazador y los gentiles. Con sus grandes éxitos de hoy y siempre. Llegan desde la ciudad de los vientos, Juliaca, los taquilleros del amor y su banda, Sanguchito. La super jaranera, la chinita, la voz chelera del Perú. La internacional sensual del momento, este jueves 27 de julio en el estadio Arturo Díaz Huerta, Cerro Colorado. Ingreso desde las 6 de la tarde, los esperamos. Estamos en contacto con la noticia. Amigos de Radio Contacto Sur y Visión Sur, nos encontramos con el señor Salvador Coahuila. Con nuestro equipo periodístico, al punto de la noticia. La municipalidad de Yanaguara adquirió armas no letales. Se espera que... Te escuchamos a través del Fono Contacto. A pesar de que nosotros toda la pandemia... Central Sur de Noticias, edición mañana. De 6 a 8 de la mañana, con José Luis Ordóñez. En la segunda edición, con José Luis Arco. De 12 a 1 y 30 de la tarde, en los 93.9 FM y 800 AM. Estamos presentando el show espectacular de tu brother fabuloso, Álvaro Alarcón. Espectacular de tu brother fabuloso, Álvaro Alarcón. Y un diploma de cartucho, décima de pie esfuerzado, y dice así: Arequipa, en tus festejos, el día 15 de agosto, nadie enchace el de langosto pa' chupar con los mastrejos y los que vienen de lejos. Y ya me tienen curcuncho, que como barril sin suncho, se despanja en ronco y cala, y en las calles a la mala, bailan al estilo chuncho. Chupan con fuerza de toro, el cala, el onco y el chuño, paisos se aflojan el puño, y el alcalde se indicoró, y parte medallas de oro. Y así fue a diestra y siniestra, mas no sé ya gente nuestra. Disque declaran ilustres a los vecinos lacustres y a los que están en palestra. Y al que tiene ese sabor de nuestra tierra profunda, mas que sea que se junta, ahí se nadie ni hace honor. No hay emoción ni calor para hablar de él en esta fiesta. La gente nuestra no fiesta, pero el festejo es bien franco. Veréis bailar hasta el huanco con una extranjera orquestra. Qué bonito es contemplar restauraciones de templos, maestros que son los ejemplos del trabajo del ciliar. Chacras que saben arar, chiste gañamos larguncho, músicos como el carpuncho y otros más que valen plata. Ni una medalla de lata, ni un diploma de cartucho. Contacto Sur, 800 AM y 93.9 FM. La mejor alternativa en radio. Contacto Sur, diferencia total, total, total. Contacto Sur, programación verano. Contacto Sur, 800 AM y 93.9 FM. La mejor alternativa. Loca, coqueta y mentirosa, que ambulas día y noche por las calles, pensando encontrar algún cariño. Error tan grande, vives engañada. Testigo de tu error son los faroles del barrio en que vives, pío y no eres. noche de fantasía y la gente te señala y te dice: ahí va la loca, ahí va, allá se va la loca. Recuerdo cuando eras mía, todos te admiraban, eras tan hermosa. Hoy veo que ya no vales nada y cada vez que pasas te vuelven a gritar. Tierra querida, Arequipa. tiempo dejé tus lares entristecida, con la pena de los hijos que se van, con un límpido aguacero y una lluvia de luceros en mis ojos contemplando tu volcán. Hubo un límpido aguacero y una lluvia de luceros en mis ojos contemplando tu volcán. Hoy que regreso, peregrina fatigada, una y 52. Sur, 800 AM y 93.9 FM. La mejor alternativa en la burra van suenando como loctas campanillas, orongos y cantarillas que el serón va chocollando. Décima de pies juerzao y dice así: por la ronda y la sequialta, muentando una burra parda, baja la lonca Leonarda, la lechera de Don Balta. La burra salta que salta, por hongos que van chancando, dos buenas piernas colgando, que al compás del cotimbello, en loco tambaleo, en la burra van suenando. Linde encima y la chalera, sale el magta Nicanor, y manifiesta su amor chumbándole a la lechera una tojra en la mollera y enseña las pelotillas. Ella le grita: ¡Huevillas! ¡Vais a ver a mi regreso! ¡Yo te voy a lijar tu y tu eso como locos campanillas! Relinchando como un mulo y a su vuelta hablando pestes, le mete un quiño en los testes al tal Nicanor Angulo y una corotilla al culo que lo hace aullar de rodillas. Pero él le den las costillas, la tumba sobre el majuelo y van a dar por el suelo por hongos y cantarillas. Sobre el pasto hay alboroto y se dan de tajianazos, pero también hay abrazos y agarraditas de puto. Ella tiene el mandil roto, pero sigue batallando. Y de repente van callando y el silencio entre las matas lo rompen tapas y latas. El serón va chocollando. ¿Acaso soy un estropajo tragado en balde? ¿Acaso tengo hitas en las cejas? Amiga mía, es poca cosa. Otra será que me haga el cojo y la otra que me haga el muerto, para que me velen. ¿Acaso soy un estropajo tragado en balde? ¿Acaso tengo hitas en las cejas? Amiga mía, es poca cosa. Otra será que me haga el cojo y la otra que me haga el muerto, para que me velen, pues. A lo mejor mi cara de tranquilo les parezca lerdo, para que sepan, pues. Yo no tengo un pelo de tonto y la otra ni una pizca de lerda, porque el día que me pica el diente soy capaz de sacudirle el esqueleto a cualquiera. De un guaracazo al jijuna lo revuelco y le tajmo el hocico, para que aprenda, pues, a guardar respeto y a mantener distancia. Porque hablando, pues, las cosas claras, como el agua, pues, me sorprende. Como el baboso se ha antojado, va a ver, pues, a enredarse con mi gamilla, para chaullar, pues, la rica pieza y jonearla y a meter espuela en lo más sagrado. ¿Qué les parece, pues? A cuentar, pues, con la piedra llena, a tragar de atendido, sin que le haya costado, a ponerse poncho fino y lo que es peor, ¡Amanda! ¡Sí! ¡Ay, caracho! ¡Amanda! Estamos presentando el show espectacular de tu brother fabuloso, Álvaro Alarcón. Contacto su programación verano. Quería verte, inolvidable, tierra querida. Arequipa, ciudad blanca de mi amor. Embriagado de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo, tu campiña y su verdor. Embriagado de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo, tu campiña y su verdor. Cuando hace tiempo desde tus labios entristecido, con la pena de los hijos que se van, hubo un límpido aguacero y una lluvia de luceros en mis ojos contemplando tu volcán. Hubo un límpido aguacero y una lluvia de luceros en mis ojos contemplando tu volcán. Hoy que regreso, peregrino fatigado, con el corazón cansado de buscar felicidad. Arequipa, soy feliz en tu regazo, con el beso y el abrazo que me otorga tu bondad. Cuando yo muera, que me entierren en tu suelo, y algún día bajo el cielo unas flores crecerá. Será mi alma asomándose a la vida, desde mi tierra querida, para ver a mi volcán. Contacto Sur, 800 AM y 93.9 FM. La mejor alternativa en radio. Hoy que regreso, peregrino fatigado, con el corazón cansado de buscar felicidad. Arequipa, soy feliz en tu regazo, con el beso y el abrazo que me otorga tu bondad. Cuando yo muera, que me entierren en tu suelo, y algún día bajo el cielo unas flores crecerá. Será mi alma asomándose a la vida, desde mi tierra querida, para ver a mi volcán. Arequipa majestuosa, ciudad blanca, recibe a... Luz Merly, la faraona del folclore. Luz Merly, representante del Perú en el Festival Internacional de Viña del Mar 2020, Chile. Hoy vengo a La Voz Perú a cantarles esta canción. Luz Merly, participante en el programa La Voz Perú 2021. En el Gran Teatro Municipal de Arequipa, en septiembre. Prepárate. ¡No te olvides, compadrito! ¡Farnesol es la termaf de la familia peruana! ¡Hechas para durar y durar! ¡100% acero inoxidable! ¡Pa' que te bañes con agua calientita las 24 horas del día! ¡Farnesol! ¡Llama ya al 43-18-18 y pide tu terma! Todo cambio es una oportunidad. Y hoy cambiamos por ti. Sintonízanos en el 12.1 HD. Visión Sur Televisión, tu canal diferente. El canal de Arequipa. Nuestra, somos tu radio, Radio Contacto Sur, Radio Contacto Sur. siento nuestra. Una radio de verdad, de toda su vida. Radio Contacto Sur, 100% nuestra. ¡Dos y una cinco! Radio de toda su vida.